sé qué hacer. Tu figura hermosa me hace enloquecer. De verdad te siento muy dentro de mí, desde aquel momento que te vi. Llega, que llega. Sensación. Estrechar tu cuerpo y sentir tu calor, quitar de tus labios el color. Llega, que llega.